puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mama kunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola chicas, ¿cómo están? Hola a todas las personas que nos están escuchando. Es un gusto volver a poder hacer los programas a los años que nos vemos. Qué bueno que estén junto a Maternidades Disidentes. Así que les doy la bienvenida a Mayrita y Janet. Tenemos dos invitadas, una que ya la conocen y otra que ya las presentaré. Yo escucho mamá. Recuerden que te acompañamos, seas mamá o seas papá o seas ninguna de las dos. Los miércoles a las 7 en Radio Casa de la Cultura por frecuencia 940 AM o www.radiocc.com. Descárgate la app en el celular de la Radio CC y nos escuchamos mejor. También por nuestro Facebook Mamá Universitaria, déjanos tus comentarios. Bueno, el día de hoy estamos, como les comentaba, en el segmento Maternidades Disidentes, que es parte del programa Mamá Universitaria. Hoy vamos a tener un encuentro con dos mamás sin reglas. La primera es Janet Lucrecia Guerrero Muñoz. Les voy a contar un poquito de ella. Ella es maestrante en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Género y Desarrollo. Es representante del Movimiento Social por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia y Juventud del Ecuador, del cual Derechos por un Amor Responsable y No Tenencia, etc., son parte de este grupo. Bienvenida, Janet. ¿Podrías presentarte, por favor, para que te conozcan? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Solo una corrección. No soy representante del movimiento social. Soy activista, soy parte del movimiento social por la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud del Ecuador. Bueno, es un gusto saludarlas, saludar al público que nos escucha. Muchas gracias por estar pendiente, pero sobre todo gracias por la oportunidad de exponer un poquito de quién soy y de el trabajo que venimos haciendo con otras mujeres y los logros, así como los pequeños escollos que encontramos a veces en el camino. Muchas gracias, Janet. También nos acompaña hoy Mayrita. Ella ya la conocen, pero quería que la conozcamos un poco más a profundidad. Ella no es Mayra Tandazo, mamá de Junior de 4 años de edad. Es profesora y productora de Mamá Universitaria. Bienvenida, Mayrita. Salúdanos, por favor. Hola, amigas y amigos de Mamá Universitaria. Para mí es un honor estar un encuentro más aquí en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues gracias, Sandra, por la invitación al segmento Maternidades Disidentes. Yo escucho Mamá Universitaria. Hoy en Mamá Universitaria tenemos un encuentro con maternidades que, a pesar de los limitantes, han podido realizar activismos, han podido realizar sus sueños, han podido cumplir sus metas y lo siguen haciendo y siguen proyectándose hacia el futuro. ¿Qué es importante? Justamente hoy en este programa parecía destacable es demostrar que casi siempre cuando escuchamos que nos volvemos mamás o que vamos a ser mamás por segunda vez, por tercera vez, casi todo el mundo dice, ¡ay, ya! Casi que te quedaste sin vida, pobre de ti. Ya las metas, los sueños, los proyectos se quedaron varados porque ahora sí, a ser madre y nada más que madre. Así que hoy vamos a demostrarles que no es así, que incluso cuando una se vuelve madre, no pierde el tiempo. Las metas se vuelven mucho más fijas, seguras, nos volvemos más fuertes y podemos alcanzar y hacer todo lo que nosotras queramos. Todo esto solo por Radio Casa de la Cultura y Mamá Universitaria. Vamos a empezar con Mamá Sin Reglas en nuestro segmento Maternidades Disidentes. ¿Qué edad es adecuada para que mi hijo acuda a una guardería? ¿Puedo tener relaciones en la época de gestación sin afectar a mi bebé? ser madre es un proceso en constante cambio y crecimiento. Mamá Universitaria presenta Mamá sin reglas. Un espacio para las madres que crean sus propias reglas. Entonces empezamos, Janet, vamos a conocerte un poquito más, vamos a saber qué es lo que haces, cuál es tu proyecto, a qué te dedicas, cuáles son tus luchas en este presente y hace algún tiempo. Cuéntanos, a ver, empieza, si tú te quieres presentar. Bueno, como dijeron al inicio, soy Janet Guerrero, Janet Lucrecia Guerrero. Casi no me gustaba mucho usar antes el nombre Lucrecia. No me parecía bonito. Hasta que una vez le dije a mi papá que me lo iba a cambiar. Y él con un gran dolor me dijo, no se lo puede cambiar. Porque cuando mi madre estaba falleciendo, yo le ofrecí que a mi primera hija le iba a poner Lucrecia como ella. Y a llorar y nunca más pensé en cambiarme el nombre. Bueno, soy una persona sobre todo feliz, comprometida con lo que hago. Creo y me siento una mujer realizada, pero soy también mamá, con las idas y venidas, con los tejes y manejes del asunto, pero una mamá feliz, una mamá muy orgullosa de los hijos que tengo, una mamá que ha sabido malcriar a sus hijos hasta el cansancio, pero también ha sabido poner reglas y normas cuando ha tenido que hacerlo. Bueno, yo actualmente, como le dijeron, estoy estudiando una maestría en Flaxo gracias a una beca que me otorgaron. Y creo que esos pequeños logros o grandes logros, porque quizás no muchas personas tengan la oportunidad de hacerlo, les da a mis hijos y a las mujeres con las que me buscan para que las ayude, para que las guíe, mejor dicho, porque finalmente no me las sé todas. No puedo decir que conozco el mundo, conozco casos específicos. Pero esos pequeños logros me dan un impulso para impulsar a otras mujeres, valga la redundancia, para impulsar a mi familia, para impulsar a mis hijos a hacer algo mejor cada día. Y realmente creo que mi mejor rol, equivocándome o no, insisto, es el de mamá. Hoy puedo ver ya a mis hijos adultos. Tengo uno de 25, una niña de 23 y mi chiquitín de 15. Pero finalmente son, todavía no puedo decir el futuro y más les vale que sean siempre así, unos chicos súper centrados, cometiendo errores como todos, pero sobre todo inteligentes, comprometidos, decididos y echados para adelante como uno espera que sean los hijos. Entonces, eso, actualmente también tengo, no puedo decir que trabajo, hago activismo en realidad con mujeres que tienen problemas en temas de pensiones de alimentos, en temas de violencia y les doy una mano dentro de mis posibilidades, dentro de lo que cabe y realmente nos hemos convertido en una red con otras madres, con otras mujeres, con otras feministas. Y somos mujeres que incluso les hemos dado hasta apoyo económico dentro de nuestras capacidades para que puedan realizar algún trámite. Somos mujeres que incluso damos nuestras casas recibiendo a quien no tiene un hogar cuando vienen de otras provincias. Por ejemplo, el último caso que tuvimos fue una señora de Manta, perdón, que venía a recuperar a su niño porque el papá se lo había retenido ilegalmente y la señora no tenía dónde quedarse. Entonces, entre varias nos organizamos y las unas le ayudaron para el taxi, para el transporte, otras le ayudamos para dónde quedarse unas noches. Entonces así hemos creado y hemos tejido redes de sororidad que no solo es el activismo en redes o en la asamblea o cuando vamos a hacer una protesta, sino que ayuda realmente, que da una mano, las dos si es necesario, para que otras mujeres puedan salir adelante. Generalmente yo, dígame. Perdón que te interrumpa, es que si no se me van las preguntas. Ok. Cuéntanos un poco también, ¿desde hace cuánto tiempo tú estás involucrada en este activismo? ¿Más o menos cuántas mujeres forman parte del movimiento? Primero, esto de qué es lo que te llevó a incursionar en este mundo, a mantener, practicar, hacer en el día a día esto de la sororidad, de trabajar por otras mujeres. Bueno, en realidad yo un tiempo viví violencia, si no física, sí viví violencia psicológica, manipulación de que me iban a quitar los hijos, etcétera. Y yo realmente no conocía de leyes y estaba muy desesperada. Luego conocí una abogada que me supo guiar un poco. A pesar de ello, el padre de mis hijos los retuvo por un tiempo. Afortunadamente, y puedo decir afortunadamente porque no todas las mujeres lo logran, yo pude recuperar a mis hijos. Luego de 3 meses de estar escondidos y no tener contacto con ellos, porque me ponía en condiciones de que regrese a cierta ciudad para devolvérmelos. Entonces, logré recuperarlos, logré poner un alto como a la violencia en ese instante. Sin embargo, siempre persistía el tema de lo económico, etcétera, etcétera. Pero finalmente fueron cosas que yo supe sobrellevar. Sin embargo, llegó un momento en que tuve que recurrir a los juzgados por el tema económico. Y créanmelo que en cada, por el año 2009 o 2008 fue esto. Para mí era una cosa espantosa salir de cada vez de un juzgado, porque sentía que cada vez salía con más injusticias en lugar de ayuda. Más era lo que gastaba, por ejemplo, en abogado que lo que recibía en una pensión o lo que me iban a subir en una pensión porque me subían, por ejemplo, $5 de pensión. Entonces, realmente yo salía así de los juzgados mirando a cada lado a ver si había un solo cartelito que dijera, mujer, tienes problemas de pensiones alimenticias, te ayudamos. Y no lo encontraba. No sabía de la existencia de grupos feministas, etcétera, en aquella época. Sin embargo, esa idea seguía reproduciéndose en mí siempre. Yo siempre salía con esa sensación y yo decía, algún día yo he de poner una organización que ayude a otras mujeres. Pasó el tiempo y por el año 2012 veía que había ciertos grupos. Ya para esto se había hecho una tabla de pensiones alimenticias, que si bien es cierto, las pensiones aún son bajas, ya no son, son bajas, pero ya no son los mismos valores de antes de la tabla, que realmente eran irrisorios. Y cualquier pretexto servía para rebajar la tabla, para rebajar las pensiones. Con la tabla es como que se reguló un poquito más y mejoraron en cierta forma esos valores. Sin embargo, veía grupos que se oponían a ello y que querían incluso en un momento dado derogar la tabla de pensiones. Entonces yo empezaba a opinar en redes y todo. Y mujeres empezaron a escribirme. Esto fue por el 2012. Algún día hicimos un plantón incluso frente a la Corte Constitucional. Pero sí, cosa de 2 días salimos en la prensa. Pero no era un activismo así fuerte. Entonces yo venía trabajando con mujeres que me escribían, que me pedían ayuda, pero así como dicen, para no ser como muy visible, venía trabajando así en bajo perfil. Para el 2017, el expresidente Correa estaba por mandar una reforma del Código de Niñez a la Asamblea y se activaron todas las alarmas. Empecé a conversar con varias madres por medio de las redes. No nos conocíamos más que por redes. Y decidimos formar un grupo porque para esto también, si no me equivoco, ya se había dado de baja como primera medida el apremio por pensiones alimenticias o estaba por darse. Bueno. Lo cierto es que decidimos formar una página en Facebook que salió en ese instante como no tendencia compartida, me parece que fue, porque nuestra principal oposición era y es la tenencia o custodia compartida por imposición judicial. Bueno, empezamos a reunirnos con muchas mujeres, actualmente somos 24 así como fijas, empezamos 4 en ese instante, pero estas mujeres decidieron armar la página, el Twitter, y empezamos a opinar en redes. A opinar, a opinar, a opinar. Una pregunta, porque bueno, yo realmente desconozco del tema. Quisiera saber, para que otras mujeres también puedan conocer el tema, ¿cuáles son las causales para que un juez pueda determinar un pago de pensiones alimenticias? Bueno, el pago de pensiones alimenticias es un derecho, o sea, las pensiones alimenticias en sí son un derecho de los hijos e hijas, ¿verdad? De los adolescentes. Tú como la persona que está con la tenencia o custodia del niño, niña o adolescente, presentas una demanda para fijación de pensión alimenticia. En esa, es un formulario que se llena, te preguntan qué documentos vas a presentar o qué documentación requiere. Entonces yo hablo por mí y como yo les envío a otras personas que quieren poner la solicitud de demanda por pensiones alimenticias, nosotros solicitamos, por ejemplo, el impuesto a la renta, al SRI, pero además hacemos un cruce y que el SRI nos diga qué empresas le pagan a determinada persona. Porque puede ser que, sucede, que la persona esté declarando en cero el impuesto a la renta, pero resulta que hay empresas que sí le están pagando, porque hemos encontrado casos. Entonces se hace un cruce. Se pide la afiliación y el IES, se pide el rol de pagos en caso de saber dónde trabaja la persona, y si no, se espera el certificado del IES y se presenta con eso cuánto gana la persona. En caso de Ajá. Según esta información, te hacen que la cantidad que deberían pasar. De acuerdo a tus ingresos, hay una tabla que va por niveles y de acuerdo a esos ingresos, hay un porcentaje. De acuerdo al número de hijos que vivan o no con el alimentante o la alimentante, ¿verdad? Porque no solo los hombres pagan pensión alimenticia, sino también hay mujeres pagando pensión alimenticia, porque, insisto, es un derecho de los niños y niñas. Más no es para mantener, como dicen, que las mujeres viven, así dicen, que vienen de la pensión. No, porque además son tan irrisorias que es solamente de mentes enfermas decir eso. Por ejemplo, más o menos puedes decirnos un equivalente, así, el aproximadamente el 80% de las pensiones están llegan como máximo a los $250. Aproximadamente, exagerando. El grueso está en los $100. Y aún así, o sea, yo he tenido casos de mamás muy pocas que tienen, por así decirlo, pensiones altas, pero finalmente esos hijos viven también de acuerdo al nivel de vida de su padre y de su madre y tienen todo el derecho. O sea, se puede tomar, así como yo digo, no permitiría que una madre no atienda bien a sus hijos o un padre cargo de sus hijos no los atienda bien, si está recibiendo suficiente dinero, por así decirlo, aunque con un hijo generalmente nada es suficiente, pero tampoco se debe permitir, por ejemplo, que quien tiene recursos diga no tengo o escondan bienes, porque hay todo tipo de trampas para la ley, ¿no? Entonces, esa ha sido como mi vela, la vela que guía mi barco, como digo, siempre buscar justicia, buscar que las mujeres tengan a quien recurrir. Afortunadamente en este camino no solo he encontrado el apoyo de madres que no dan la cara porque generalmente han sufrido violencia y temen temas de represalias y generalmente sus contrapartes han estado en ciertos otros grupos que nos han atacado muy duramente, de manera muy fea, violentamente realmente. Hemos sido acosadas, hemos sido insultadas, etcétera, etcétera. Entonces, ellas no dan la cara. Afortunadamente, yo tengo un carácter bastante fuerte y no me interesa plantármele a quien sea, como digo. Y si tengo que dar la cara por ellas, porque así me lo piden, pues lo hago con mucho gusto. Sin embargo, y ya perdóname, en medio de esta crisis sanitaria, ¿están enfrentando algunos problemas? ¿Sabes que sí? Uno de los tantos problemas que hemos tenido, por ejemplo, es que están denunciando mucho que los papitos, aún personas que han sido contagiadas con el virus, exigen visitas para sus niños. No te imaginas la desesperación que sienten esas madres de saber que sus niños pueden ser contagiados por sus papás, porque hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, puedo entender el querer compartir con tu hijo, pero también tienes que ser consciente y medianamente responsable con un tema de una enfermedad. O sea, porque no es que los niños no mueren, no es que los niños no se enferman, también les puede afectar. Otro de los temas que hemos estado pasando es que en la ley de apoyo humanitaria, que se trató en la Asamblea Nacional, ojo, no fue enviada, esta parte que voy a mencionar no fue enviada por el presidente de la República, fue ingresada por unos X asambleístas dentro de la comisión que estuvo tratando el tema, como un punto. El punto sexto era específicamente que se quería bajar las pensiones. Sobre texto de la crisis sanitaria, se estaba dando, como yo lo digo y no temo decirlo, aunque me insulten y me ataquen, se estaba pretendiendo dar un verdadero atraco a las pensiones de alimentos. ¿Por qué? Primero, el proceso de rebajas de pensión alimenticia en caso de que una persona pierda el empleo, en caso de que una persona le rebajen el sueldo, etcétera, etcétera, ya existe en el Código de Niñez. Sin embargo, hay que reconocer que el proceso tanto de rebaja, de aumento, de fijación de pensiones dura muchísimo tiempo. Puede ser muy rápido, creo que depende del juzgado, no lo sé, pero tengo incluso casos en que ya tienen demandando alimentos un año y todavía no logran cobrar una pensión. Y sé que para rebajas puede suceder igual, o para que te den una boleta de apremio, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros decimos, debe acelerarse el trabajo en el Consejo de la Judicatura, más no sobre texto de que pierden el trabajo, etcétera, van a pedir, por ejemplo, ¿qué se pedía? Que el texto que se presentó decía que la pensión sería rebajada en el mismo porcentaje o en la misma cantidad de dinero en que el sueldo hubiese bajado. Si bien es cierto, hay una resolución de la Corte Constitucional que dice que la pensión no puede ser menor a $67, pero ¿qué estamos hablando? Por ejemplo, si a la persona le bajaban $200 de sueldo, la pensión bajaba en $200. O sea, eso es un atraco a las pensiones, porque así no funciona la tabla. Se hace un global y de acuerdo a ese porcentaje se divide como para el global del sueldo y de ahí se va manejando en el tema de pensiones, ¿verdad? Uh-huh. Otro punto que se planteaba era que la rebaja de pensión alimenticia corra desde el día en que se presentaba la demanda para rebajar la pensión. Actualmente no está así, la demanda de rebaja corre a partir del día en que se dicta la resolución. Sin embargo, se pretendía saltarse todo este tema de derechos ya ganados para niños, niñas y adolescentes y hacer una reforma porque les parece. Porque finalmente este espacio de tiempo que da la ley es para protección de los mismos niños, niñas y adolescentes, que son los beneficiarios directos de ese dinero, de esa cantidad que reciben. Hoy ha salido ya el informe para segundo debate, porque nos unimos con grupos feministas, con grupos de madres, grupos de niñez, personas particulares, grupos de derechos humanos, etcétera, etcétera, a presentar, o sea, nuestra protesta frente a esa intención de la Asamblea Nacional. No todos, insisto, porque hubo muchos asambleístas que se pronunciaron en contra de ese tema, ya que era realmente atentatorio y violatorio al tema de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y hoy que ha salido el segundo informe, no sé si será ya oficial este informe, pero me lo acaban de pasar, y ha sido retirada por solicitud de muchos asambleístas que dijeron que, o sea, ese tema no podía toparse ahí. Porque sí, es un tema de derechos humanos y constitucionalmente no puedes ir en retroceso, debes ir siempre hacia adelante. Entonces, ¿no? La crisis para retroceder. Pensaron, sabemos de dónde. Que los niños son sujetos de derecho, que necesitan voceros, son los papás. Entonces, hay algo que se llama interés superior del niño. Entonces, uh-huh. En este caso, estaban pasando por sobre todo eso. Sabemos de dónde vienen estas propuestas, sabemos qué asambleístas lo propusieron, y realmente, o sea, es, perdónenme la expresión, pero triste, asqueroso, querer aprovecharte de una crisis para atentar contra este tipo de derechos. Así es. ¿Mm? Así es, y como te decía, no solo el tema de la niñez, sino en varias cosas. En general. Es muy triste ver lo que está sucediendo. Ojalá exista más conciencia y que, bueno, más que eso, que las voces como la tuya sigan pronunciándose, sigan escuchándose, sigan luchando, porque es importante justamente esto, poner en el centro la vida, ¿no? Es fundamental. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado, es súper interesante. Ojalá otras mamás, papás que estén en medio de esta crisis, aquí en medio estamos. De... Aquí está, ya te conocen y bueno, saben que estás lista para ayudar. Muchas gracias. Así es. Ahora vamos con Mayrita, porque yo quería hacer la entrevista a las dos. Como les contaba, es importante para mí poder mostrar cómo las mamás, al ser mamás, a las mujeres que nos volvemos madres, hacemos muchas cosas también y que no tenemos límites ni tampoco nos ponemos la soga al cuello. Más bien, hacemos más cosas y somos más dinámicas, tenemos más capacidades. Así que vamos ahora con Mayrita. Mayrita, ella, como ustedes la conocen, es quien ha movido todo esto de mamá universitaria, es por quien yo estoy hoy aquí. Y quería preguntarte, porque nunca te he preguntado esto, no sé por qué, tal vez lo doy por sentado, pero sí sería interesante que otras personas te conozcan. Y por eso te pregunto, ¿qué es lo que te llevó a crear este espacio de Radio Mamá Universitaria y cómo fue el proceso para llegar hasta este punto? Bueno, primero, André, gracias por la entrevista. Creo que yo he sido la que les he entrevistado a ustedes en algunas circunstancias y de hecho por eso nos conocimos. Gracias por pensar en mí. Y pues, Janet, tomo totalmente las palabras de Janet y la entrevista que le acabas de hacer. Lo que motiva a uno a luchar es mover gente para que vean que sí se puede luchar por los derechos de todas y todos. Sobre todo cuando ya tienes un guagua que viene a este mundo, que tiene muchas falencias, muchos errores, y tú dices, ¿cómo corrijo todo eso, no? Entonces, mi guagua llegó en un momento que estaba todavía cursando la universidad, éramos jóvenes recién casados, con el apoyo de la familia, pues creo que es muy importante eso, la contención familiar. Creo que sin eso hubiera sido muy complicado comenzar el activismo que se comenzó en la Universidad Central, como esto de no tener espacios para las madres universitarias, ¿no? Veía muchas realidades como cambiar el pañal en el baño, al guagua, recibir las clases con el sostén mojado, la blusa mojada, de la leche que se regaba. No había un espacio porque simplemente la educación superior no pensó en estas otras realidades. Y no puedes dejarlo pasar. Yo no podía dejarlo pasar y sobre todo quería, como toda mamá primeriza, llenarme de historias y de experiencias. Y conseguí hacer un medio de comunicación donde queden plasmadas estas historias. Conocí a gente valiosa, mujeres increíbles en encuentros que eran maternar al guagua en la universidad, en un espacio que es supuestamente solo académico, donde no tendrían que estar los guaguas, y llevamos a nuestros guaguas allá, hicimos un encuentro con los guaguas en la biblioteca, y hasta que se pudo abrir el primer lactario en la Universidad Central, que fue el logro más grande que tenemos de mamá universitaria, y que ahora la lucha es mantenerlo, ¿no? Porque como ya la mamá universitaria que pudo como originar este espacio salió del espacio académico, ya egresó, ya se graduó, Ya no, exacto. Bueno, yo sigo porque voy a seguir la maestría. Es el plan. Pero como no se pudo seguir en el espacio académico, el espacio quisieron quitarlo y estamos en la lucha. Y para eso nos exigieron que legalicemos como fundación o como institución para poder firmar convenios para mantener el espacio, porque si no las autoridades no se hacían responsables de un espacio que comenzó como lucha estudiantil y que deberían mantenerlo. Entonces, esta es la segunda fase de Mamá Universitaria, ya que estamos aquí con la metodología video. Esta es una meta que nace de esto. Entonces, cuando nace este ser humano chiquitito, nacen también varios sueños. Yo me di cuenta que antes de ser mamá, lo vivía como cualquier chica de 23 años, de 22 años, que eran los panas y las cervezas y las clases en la U. Y muchas veces vas por la vida así, sin pensar en los demás, sin tener estos derechos que son vulnerables día a día. Y llega alguien que te pone los pies sobre la tierra, ¿no? Y te permite como pensar un mundo diferente, pero no lo puedes hacer sola. Entonces comienzas a buscar un equipo de mujeres que puedan trabajar junto a ti y comienzas a motivarlas y que hablen desde sus propias experiencias. Eso es lo que me ha movido a mí. Una persona que ahora tiene 4 años, que yo quiero un mundo diferente para él y pues y para todos los guaguas. Y me ha movido también el encontrar historias como la de Janet, historias como la tuya, André, y como las historias de las chicas del equipo de Mamá Universitaria y de todos los que se han ido juntando, que la maternidad no es un limitante, que eso tenemos que aprender, que la culpa tenemos que dejarla atrás y comenzar a activarnos, a pensar en los demás, a enseñarles a nuestros guaguas que podemos pensar en los demás sin ningún límite. Y pues creo que mi primera idea fue lactario en la universidad, pero no seguía una línea, mi profesión no era una línea de medicina o cosas así, sino comunicación. Entonces sí relacioné mucho la maternidad con la comunicación. De hecho, mi tesis de grado es comunicación y maternidad, y era como utilizar un medio de comunicación donde se pueda difundir y compartir estos derechos. Es un enfoque de derechos para que podamos evidenciar, como Janet ya lo hizo, estas falencias que tienen las políticas públicas, que tienen las personas, que debemos como hacerles vibrar el corazón, que ese no es el camino. Y pues eso me ha movido, André. Es, creo, sí, la primera vez que mi propio medio lo pregunta. Sí, la primera vez. Y ahora junto a Janet es darme cuenta de eso. No me arrepiento de nada. Creo que la contención familiar es importante para que puedas seguir con un activismo, porque los medios que creas es eso. Es para poderte comunicar con la gente que tal vez no puede mostrarse en público, que te puede buscar por las redes, que tú puedes ser voz de esas personas, pero que de alguna otra forma te pueden contactar y te pueden escuchar, y sobre todo se pueden descubrir en tu historia. Hay muchas mujeres que viven lo mismo que tú, y las redes y los medios de comunicación permiten estas cosas, permiten que compartamos historias, que nos descubramos en la otra. A Janet también debe tener mil historias así, y por eso le motivó a activarse en eso y defender. Yo me acuerdo, y con esto termino, me acuerdo cuando pude reunir un grupo de madres afuera del decanato de la Facultad de Comunicación Social exigiendo el lactario. Y para mí era, o sea, genial, porque puedes mover el corazón de la gente y que la gente se dé cuenta que esto es un derecho. Y también cuando pintamos el mural de Mamá Universitaria en una pared dentro de la facultad y ver la cara de compañeros de que recién se daban cuenta que en la universidad había madres estudiando. Entonces, es muy importante para mí seguir con este sueño, porque es un sueño. Dicen que es una utopía luchar por los derechos, pero no, es realidad. Y hay gente que lo hace, y siendo mamás. Entonces, eso de, exacto, con toda la carga que eso implica, ya que la economía no toma muy en cuenta como el trabajo de la mujer en casa. Entonces, con todo eso encima, no es un limitante, más bien es un motor como a ir ayudando a gente en el camino, ir compartiendo historias. Sí, justo es súper importante esto que tú mencionas, Marita. Es una herramienta gigantesca poder visibilizar a través de los medios de comunicación las experiencias de otras mujeres, de otras madres, y que sepan también esas otras madres, esas otras mujeres, que este es un espacio justamente para que escucharles, aprender, conocerles. Y saber que mientras más somos, más fuerza tenemos. Que mientras más alzamos nuestra voz, otra siempre está al lado, sabiendo que le apoya, que le pasa lo mismo, que simplemente tiene esa sororidad para acompañar el proceso. Y que esta no es una lucha que se queda en casa, que se hace en casa también todos los días, pero que se hace en todos los espacios. Merita, cuéntame también, para finalizar con las preguntas solamente para ti, luego charlar un poco las tres. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tienes de todo este proceso? ¿Una experiencia así la que más te haya llenado o más te haya impactado? Creo que llevar la radio, el programa de Mamá Universitaria, a un espacio académico, donde me acuerdo cuando fue la inauguración del programa de Mamá Universitaria como medio de radio, y lo hicimos en vivo en la biblioteca de la AXO, de la Facultad de Comunicación Social. Estaban ahí un montón de mamás cargadas sus guaguas. De hecho, al frente en el panel estaban mamás que se iba a entrevistar con su guagua cargado, y pues yo también fui con el mío. Esa imagen no la borro por nada, porque a veces piensas que no se logra. O sea, era al principio de todo esto era como imposible llevar un espacio académico a los guaguas. Por ahí veías una, dos, tres, pero pasaban escondidas o en los pasillos, pero no como apropiarse del espacio, de decir, aquí estamos maternando entre libros y pañales. Y eso para mí nunca me voy a olvidar, y por eso sigue la lucha. La lucha sigue por mantener espacios como Lactario, y sigue por mantener espacios donde podamos compartir las historias y también podamos denunciar la vulneración de derechos de madres. Así es súper importante. ¿Y de aquí tienes alguna otra meta prevista a poco largo tiempo? ¿Cuál es? Por supuesto, unirme con Janet, con diferentes organizaciones para empoderar a las mujeres. Mujeres madres, sobre todo, empoderarlas. Vamos trabajando, construyendo espacios sobre todo para ello, y fortaleciendo el medio de comunicación para que llegue a muchas partes donde las mujeres se puedan unir a estos espacios. Así es, qué chévere. Eso te juro que a pesar de que te conozco y a pesar de que trabajamos juntas, tenemos la misma fuerza, las mismas metas y las mismas luchas. El corazón todavía se me sale cuando escucho estas cosas lindas que a veces nos olvidamos de decir, por eso era importante entrevistarte. Ay, hay un millón de anécdotas que el programa nos ha dado, por ejemplo, llevarlo a la cárcel, no lo pudimos grabar, tenemos el audio, pero tú nos permitiste ir a un espacio privado de libertad, donde había muchas historias de maternar. Así llevar es. El micrófono a ellas y que nos puedan compartir sus historias. También es una anécdota que creo que nunca vamos a olvidarla, ¿no? No. Chévere, Mayrita. Y bueno, recuerden que los miércoles son para conspirar junto a nuestra Radio Mamá Universitaria. Tengamos presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que deforman su verdadera esencia. Ya volvemos, y recuerden que siempre estamos pendientes de sus opiniones en nuestro WhatsApp 098-4957-330, nuestro Facebook Mamá Universitaria, y la línea telefónica 2220-966. Que nos cuenten sobre sus dudas y ya regresamos después de estos mensajes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Estamos, volvemos con nuestro programa Maternidades Disidentes. Hola, Sofi, chica de la tecnología. Gracias. Y más o menos ya para ir cerrando el programa, yo quería preguntarles, así como que en una palabrita, ¿qué ha significado para ustedes ser madres? Janet y Mayrita. Para mí personalmente, yo fui mamá muy joven, igual a los 18 años. Realmente en ese instante sentía miedo, pero ha sido todo un reto. O sea, escuchando a Mayrita me recordaba cuando yo iba con mis hijos a la universidad, ya mis hijos más grandes, obviamente, entonces no pensé en lo del lactario, la verdad. Pero yo llevaba a mis hijos a la universidad y los sentaba uno a cada lado, así, para que hagan las tareas mientras yo escuchaba la clase. Entonces, para mí ha sido todo un reto, pero también una victoria. Muchas gracias. ¿Y tú, Mayrita? Yo creo que ha sido mi fuerza, la verdad. O sea, mucha gente dice qué fuerte que eres y cosas así, ¿no? Y recuerdo los abrazos en la noche de una persona pequeñita, ¿no? Transmitiéndote la mejor energía que tiene, porque él solo tiene sonrisa. ¡Mamá! Y sonríe y te abraza. Y a pesar de lo bueno, de lo malo, te abraza. Y eso es sanador. Eso es fuerza. Y la maternidad ha sido, con los altos y bajos, ha sido fuerza. También, no solamente mirar a esa personita que tienes a tu lado, sino cuando te ves en el espejo y dices, wow, ¿quién soy ahora? Todo lo que he logrado construir, todo lo que soy, todo lo que he pasado y todo lo que puede venir también, pero aquí estoy y soy más fuerte que ayer y puedo. En ese contexto, chicas, ¿qué mensaje pueden dar a otras mamás que nos escuchan para que sigan adelante con sus vidas, con sus proyectos, sus sueños? Que sepan que la maternidad, a diferencia de lo que nos cuentan, que dicen que es un limitante, que se nos acabó la vida, díganos ustedes, ¿para dónde va más bien? ¿Cuál es la otra dirección? Empiezo yo. Bueno, realmente, si bien es cierto, existen personas que lo ven como un limitante, no siempre resulta así. Creo que depende del foco con que lo veas. Yo creo mucho en la maternidad deseada, aunque y una como una decisión, aunque en mi caso fue diferente porque ni lo pensaba, pero aún así tomé la decisión de tener a mi hijo. Pero sin embargo, madres, o sea, no se detengan, no tengan miedo a las amenazas, a los golpes, a nada. O sea, denuncien si tienen que denunciar, salgan adelante. Los hijos crecen, algún día crecen, no toda la vida están chiquitos y van a depender de nosotros. Y después, con el tiempo, crean que ellos crecen y son tu mayor apoyo, como me sucede a mí y muchos casos que conozco. Hay que poner reglas, pero también dar mucho amor. Uno puede equivocarse, no puede ser mamá perfecta, pero no dejes que los ruidos que vienen de otros lados, sobre todo si se trata de reclamar derechos, te apaguen, te asusten o te detengan. Simplemente sigue, que las piedras que te lancen sean para construirte un castillo y no para detenerte. Chicas, y en el contexto este del Día de la Madre, que esas piedras que nos botan, que unas son de eso de que, ay, se te acabó la vida porque eres madre, y las otras son de que la madre la que trabaja sin, con todo el amor del mundo, incansablemente, que va hacia un proyecto que son sus hijos y que nunca se derrota y que está como un tapete pisado por todo el mundo para continuar. Tampoco es eso, tampoco es. Somos de... Ajá, o sea, recordemos, ni lo uno ni lo otro, ni porque lo otro. Esas dos cosas nos hacen chiquitas. Mayrita, ¿qué consejo nos das tú? Bueno, más que consejo, como tú dices, reflexionar, no hay que irse a los extremos, ¿no? Creo yo que apoyo a Janet totalmente y la maternidad debe ser una decisión, siempre. Siempre. Sí, fue tu decisión tenerlo y cuidarlo y entrar en este reto de maternar, pues chévere. Pero que sea eso, una decisión total, creo que eso es un derecho también, el decidir si quiero ser mamá, el asumir esta responsabilidad. responsabilidad también, porque es una responsabilidad gigantesca. Eso, y también el siempre tener presente lo que tú dices, que un día sí somos las luchadoras, las beatas, las supermamás, y después olvidamos de salir a la calle y luchar por los derechos de las madres, de las mujeres, esto de que la economía no lo toma, al trabajo del cuidado, al trabajo de la casa, ¿no? Pues celebrar a una mamá también, si me quieres celebrar, pues únete a las luchas de las políticas públicas, la lucha que tiene Janet por niños y niñas, no es una lucha de una o dos personas, es una lucha de una sociedad. Que debe ver a la maternidad como trabajo y debe tener políticas públicas muy concretas, porque, claro, le celebro el Día de la Madre, pero le sigo soltando las responsabilidades a la mujer mamá, ¿no? Entonces, le sigo culpando. Y le sigo echando la culpa que sea buena madre o mala madre, y le sigo culpando si por ahí se va a tomar unas cervecitas con las amigas, así o es. Se frustra porque no puede con el guagua, tantas cosas que hay. Pero al momento de luchar por una política pública que pueda ser una ayuda para la carga que tenemos, no salimos. Entonces, no es una ayuda, es un derecho. Exacto. Es un derecho, tú lo has dicho. Muy bien, gracias por la corrección. Es luchar por los derechos de las mujeres madres. Entonces, eso sería festejar un día, hablar de políticas públicas que nos ayuden a maternar, o sea, que nos den el derecho de maternar. Así es. Y que nos den voz a quienes nos encargamos de esto, que somos nosotras. ¿Quién más que nosotras para hablar de esto? Este año no pudimos salir con los sartenes. No pudimos porque era el objetivo que teníamos un montón, súper fuerte, Mayrita, pero al menos creé la página de maternidades feministas, muchísimas mujeres están dentro, se están moviendo, me encanta porque hay fuerza, hay mujeres que pensamos iguales, que yo pensé que estaba por ahí aislada o que encontré aquí en Mamá Universitaria algunas mamás, pero resulta que hay muchas más por todos lados y cada día podemos ser más y más. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Sofi por la ayuda tecnológica, tú siempre tan amable. Sí, Sofi, unas palabritas. Justo así en estas lecturas de ser mamá y de poder conectarnos, así tú dijiste Sofi y el Joaquín comenzó a llorar, así que feliz de estar aquí escuchándoles y nada, para eso estamos, para apoyarnos. Los quiero un montón. Gracias. Es un gusto haberme encontrado en el camino. Un gusto. Y no, y vamos a seguir. Uy, seguimos de largo, Janet. Las dos chicas que están ahí en la pantalla, las conocí una vez y ya no les dejé ir. Y con mucho gusto. Janet, tú nos comentaste al comienzo que estabas feliz por un logro. Comenta. Ah, precisamente lo que les comentaba sobre el nuevo informe para el segundo debate de la ley humanitaria, en que se retiró la propuesta de rebaja de pensión alimenticia. Entonces, cualquier sueldo que vaya a ser a pagar estos impuestos de ley humanitaria, etcétera, vaya a ser significativo para rebajas, deben descontarse primero lo que es el IES, los tributos, como dicen, y las pensiones alimenticias. Y luego de eso va cualquier rebaja o descuento. Entonces, los derechos de los niños en ese sentido se respetan. Chévere. Bueno, Yana. Y es muy bueno como que todos estamos en coyuntura con este tema, porque están de por medio los niños y niñas. Así es. Muchas gracias, chicas. Ha sido un gusto compartir gracias con ustedes el programa. Janet, siga adelante, toda la fuerza. Bienvenidas, chicas, a mi vida, un gusto. Bienvenidas, igual a todas las mujeres que quieran unirse, bienvenidas. Y si hay papitos igual que tengan temas de violencia, etcétera, también nos apoyamos, porque no por ser mujeres también vamos a cerrar los ojos ante otras violencias que existen. Pero yo agradezco mucho a todas las mujeres que me han acompañado en el camino, a las mamis, a las feministas, que aunque algunos los miran como monstruos, como digo, son unas grandes mujeres, como Pilar Raza, entre otras compañeras, yo les agradezco un montón. Nosotros estamos en redes sociales que manejan las mamis, la una es Archivos Reformas Niñez, tanto en Twitter como en Facebook, la otra es No Tenencia Es, C, me parece que es S, están en Twitter, en Facebook, y ellas también tienen en Instagram. Entonces pueden buscarlas, cualquier duda ahí. A mí me pueden conseguir como JL Guerrero, pueden escribirme directamente a mi Facebook, sin ningún problema yo les atenderé cuando deseen. Perfecto. Mayrita, también nos despedimos. Gracias por hacernos parte de tu proyecto, de tu camino, que estamos iguales y seguimos súper, súper felices, encantadas y comprometidas con la lucha. Esto ha sido Maternidades Disidentes. Mi nombre es Andrea Sánchez y espero seguir con ustedes en los próximos programas. Un abrazo. Gracias. Yo escucho Mamá Universitaria. Hola, soy Joel Alcaraz. Toma en cuenta las 4 notas de Mamá Universitaria y pégalas en la refri. Número 1. ¿Sabías que el cuerpo humano puede soportar 45 unidades de dolor, pero en el momento del parto de una mujer soporta hasta 57 unidades de dolor? Esto equivale a 20 huesos rotos a la vez. Número 2. Es probable que la madre defeque durante el parto. Es algo que muchas mujeres no saben y se sorprenden cuando les ocurre en medio del parto, pero es algo absolutamente normal. El proceso de pujar para tener un bebé es muy parecido al de la excreción. Se mueven los intestinos, por lo que es común que las heces salgan por sí solas. No es bonito de explicar, pero es lo más normal. Número 3. El padre puede sentir síntomas de embarazo. Hay muchos padres que viven el embarazo de su pareja muy de cerca. Los síntomas suelen mostrarse de igual manera. Se sienten las náuseas, el dolor abdominal y se sube de peso. Esta condición se llama síndrome Coubat. Número 4. ¿Sabías que el útero aumenta 500 veces su tamaño normal durante el embarazo? Esto fue las notas de Mamá Universitaria, para que las pegues en la refri al lado de la carta de la luz que debes pagar, con Joel Alcaraz. Yo escucho Mamá Universitaria. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. ¿Por qué reclamo libertad de pensamiento si no lo pido? Es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y el sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer.